对的。Este programa ya puede ir preso. Porque es el número 18. Ah, ¿es el preso 18? Es el número, no, es la edad en la que uno puede ir preso. Ah, ¿eh? Pensé que estabas quinieleando. ¿Querés palmetear? Palmetea. Te voy a palmetear todo. Señoras y señores, entonces el programa que nos da ya la ciudadanía completa, ya podemos votar, es el número 18. Hemos crecido, el primer programa número 18 de la historia de este programa. Sí, sí. Que haciendo una vez por semana esta emisión, sí, vamos llegando rápido a los números ya mayores, ¿no? Las emisiones 20, 25, 30. Aparte, son 18 ininterrumpidos ya esta temporada. Ininterrumpidos esta temporada. No hubo un domingo sin programa. Exactamente, no hubo feriado. No, nosotros no tenemos. Como si fuese un programa de verdad. O sea, como un programa de radio de verdad. Claro, claro. Bueno, hoy hay muchas cosas como veníamos arengando antes de arrancar. Todavía pueden seguir arengando a través de sus Facebooks, colgando ¿cómo se llama? El link de este programa, de las páginas web. Pueden entrar al chat también para saludarme, por ejemplo, por mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Mi cumpleaños número 31. ¡Feliz cumpleaños! No quiero autocelebrarme, pero está bien que lo hagas. Está bien. Y hoy estarán llegando, a medida que avance el programa, una cantidad de amigos. ¿Compraste sanguchito? A borbotones. No compré sanguchito, seguramente se hará un ágape a través de un delivery. Ah, muy bien. Unas pizzetas, unas empanadas, algo así. No vamos a hacer que el cocinegro cocine. No, pobre. Salvo, no está de humor. No está de humor porque usted sabe que tenía un corazón en Holanda. Sí, tiene. El negro. Y hoy Holanda, bueno. ¿No? Sí. Ya vamos a hablar con Day de esto. ¿Cómo fue que perdió? Yo lo vi, el partido. ¿Lo viste? Interesante, sí. Lo vi. Hoy fue un día futbolero, muy futbolero. Va a arrancar ya futbolero. Y va a arrancar con una editorial. Perfecto. Por lo tanto, este es el preámbulo de el programa futbolero del día de hoy, con cumpleaños incluido, con instancias de concurso, final, semifinal, todas esas cosas que están dando vueltas por ahí. Quédese, escuchará un separador, va Pulpo, Quédese, escuchará hoy un programa de domingo frío y hogareño como nunca antes hemos realizado. Especial. Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. En el principio de los tiempos hubo gente que dibujaba para comunicarse, tocaba ritmos para informar, narraba historias para mantener un registro, etcétera, etcétera. Todo eso evolucionó y luego de la escritura, vamos a decir, esas cosas se convirtieron en arte. Manifestaciones irrefrenables de las costumbres sociales que a través de los artistas tomaban conocimiento público. Un artista era intérprete de la vida y modificador de ellas. Cuanto más efecto producía en los espectadores, más modificaba la vida de estos. Una especie de energía que se autoabastece, algo que no existe en la ciencia, ni en la más avanzada por ahora. Algo que solo puede existir entre humanos, por ese principio más misterioso de la existencia. ¿Dónde está la pila del corazón? Le pido perdón a los que tienen marcapaso. Pero ¿dónde está la pila del corazón? ¿De dónde sale esa energía? El arte es potestad de 7 disciplinas, por así decirlo. Música, danza, cine, literatura, teatro, pintura o escultura. O, si quieren ser más modernos, artes literarias, artes escénicas, visuales y musicales. Mentira. Yo acá te digo que es mentira. Una de las tantas, entre comillas, verdades instaladas en nuestra cultura y que no tienen relación alguna con el concepto original. El arte aparece cuando una disciplina que nace de la vida en sociedad es capaz de modificar esa vida e incluso la misma disciplina de manera definitiva, solo a través de la mano del que a partir de ese momento se convierte en artista, el revolucionario, el punto de partida, el cero. Va más allá del elemento tecnológico del que disponga ese artista. Es el genio, lo inexplicable de la creatividad humana, lo que convierte la disciplina en arte y al ser humano en artista. Hoy el fútbol es arte. Modifica la vida de cada uno de nosotros. Reinterpretamos la realidad a partir de ese arte. Pensamos que las selecciones son los países, que 22 tipos son todo el pueblo. Cuando vemos una jugada extraordinaria se nos pone la piel de gallina. Lloramos en un gol, en una derrota. Pasamos por más emociones que cuando vemos a la Gioconda o escuchamos la música que más nos gusta. Somos diferentes luego de un partido de fútbol. Eso nos une, nos alegra, nos entristece, nos enoja, nos mantiene activos, nos hace valientes, nos hace temerosos. Y el fútbol es arte desde que Maradona lo jugó. Antes era un deporte. Y mirando retrospectivamente, hubo buenos deportistas artistas que aún no lo eran, porque el fútbol no era arte sino hasta que llegó Maradona. Era un deporte porque hasta ahí nadie había resignificado una guerra, por ejemplo. El gol a los ingleses es el Guernica del fútbol, y Diego fue Picasso. Nadie del sur había batido en duelo y dado muerte al norte. El tiempo de Diego en el Nápoles es el cantar del mio Cid del deporte, la reconquista del sur de Italia sobre ese altanero norte. Maradona fue para Avalanche lo que García Lorca para Franco. Y García Lorca le dio al mundo belleza y Maradona también. Pero es impertinente, insulta, dice cosas políticamente incorrectas. Pero ¿qué artista no es así? ¿Acaso los Beatles no pidieron perdón por decir que eran más populares que Jesús? ¿Acaso los Sex Pistols no insultaron a su reina? ¿Acaso Charlie no se bajó los pantalones? Pero claro, a los artistas se les perdona de otra manera. Maradona es un artista, vive como artista, piensa como artista, actúa como artista. Y Jesús se ganó el cero de la humanidad. Diego se ganó el 10. Al fin llegó el sueño que todos soñaban. Desde el asiento del bondi la vi noqueado contra la ventana. Era la fiesta más grande que vi, sonrisas en todas las caras. 100,000, tal vez, banderas de todos los talles. Todo el aliento de nuevo, campeones del mundo, el pueblo en la calle. Saludaba la mano de Dios, sus partes desnudas tapaba. Soñar, volver, de flores a la boca en el 86. Volé, que Gil, boletos de sueños roncaba y en doloroso rebote me vi pincando contra la ventana. Era el fracaso más grande que vi, velorios en todas las caras. 100.000, tal vez, celestes y blancas dobladas. Todo el lamento del mundo, de nuevo la bronca y la culpa en la calle. Nos saludaba la mano de Dios volviendo hasta casa sin nada. Soñar, volver, de flores a la boca en el 86. Creer, perder, nos quedamos afuera, ¿qué vamos a hacer? Comprar, vender, ni el bondi sigue andando, chau 86. Griten Gil por la calle. ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? Las minitas ni te registran. Los perros te mean los zapatos. ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto. El producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. Bienvenidos entonces, señoras y señores, los 10, recién había 10, hay 9, van y vienen. Van y vienen. Oyentes del día domingo, hoy domingo 11 de julio, que es mi cumpleaños. Mirá vos, cualquier cosa, ya estaba domingo 27, ¿viste? Bueno, domingo 11 de julio, efectivamente, es mi cumpleaños, hay salutaciones por ahí en el Facebook, les agradezco a todos, El regalo más grande que me pueden hacer es... lo más preciado para un ser humano. El tiempo del otro lado de la pantalla. Escuchando y viendo, obviamente, este programa, porque también se ve. Sí. Semana pasada pasaba el concurso más importante de la historia en la radiowebfonía mundial. Me duele el toto. Y le han ganado a Day por varios cuerpos de ventaja. Se quedó con la remera Alberto Romero, una remera de Egocéntrico que está en producción. Todavía no está terminada, pero ya hubo contacto con las esferas productoras de la misma y dicen que probablemente, no sé, la semana que viene tengamos noticias, por lo menos. Esperemos. Bueno, acá Damian está produciendo el contacto con esa gente. Pueden ingresar al chat, ya hay gente, por ejemplo, está Einstein, Smook Chickens, que manda feliz cumpleaños, no sé quién es. Pueden hacer doble clic en el lado derecho del chat donde está el nombrecito. Cuando ingresan, hacen un doble clic en su nickname y le cambian el nombre. Entonces ya son alguien con un poco más de entidad. Por ejemplo, entró alguien ahora que se llama Stunukumplink y bueno, es, se va a poner otro nombre. Sweet Mush, por ejemplo. Sweetie Mush, que no sé qué significa, se le da doble clic y le puede poner el nombre que quiera. Bueno, pasaba así la editorial del día de hoy, futbolera. Interesante, ¿eh? Muy futbolera. Nunca lo había visto así. No la escribí hoy. ¿La tenías? La tenía escrita de la semana, pero aplica, creo yo, para el partido que jugué esta tarde en honor a mí mismo, que hicimos... Hicimos un encuentro en cancha. Yo no había jugado nunca en la vida en una cancha de 11 y quería darme ese regalo de cumpleaños. ¿Cómo te sentiste en la cancha? Perdidísimo, una cosa que... Pero puse mi arte, ¿eh? No, aparte ahí me dijeron un gran pateador de penales. Sí, bueno, te dijeron mal. Sí, sí. Si te dijeron que fui un gran pateador de tiros libres, Sí. También te dijeron no. mal, sí. Porque pateé a 30 metros del arco, una cosa. Y el penal yo creí que lo hacía como si estuviese en una cancha de cinco, sí, ¿viste? Claro, claro. Y pateé una masita que el arquero se fue a tomar un trago. Se prendió dos puchos. Saludó a la madre que vive afuera y volvió y atajó. ¿Eh? Claro, no, bueno, que, ¿sabes qué pasa? No. Que hay que tomarle la mano. Uno cuando no está acostumbrado a las dimensiones es diferente. Yo creo que el segundo partido vas a patear mejor los penales. Bueno, pero han venido. Es más, vino aquí, se acaba de presentar en los estudios el de Bonadeo en el dedo gordo, ¿viste? Sí, sí, me acuerdo. Sí, que es el karma, es como Don Carlos, ¿viste? Don Carlos, ah, bueno, así le va a pasar así. Va a ir caminando por la calle y va a decir: Bonadeo, otra vez el dedo gordo. Así. Quedó marcado. Bueno, yo quería decir en realidad que ahora se presentó acá y fue el culpable de herirme, de muerte, casi, prácticamente. ¿Cómo? Me deja fuera del partido. ¿Cómo te hirieron, sí, de muerte? Una plancha. No. Una desleal, ¿eh? Es mi cumpleaños, mira que la gente se abría. Yo parecía Carlos Saúl. Tenía que dejar pasar. Carlos Saúl Menem, parecía, yo agarraba la pelota. No lo nombré. Me tocó el izquierdo. Yo también. Bien. Pasaba con la pelota y la gente. Yo. Bueno, hay penal, ¿quién lo patea? Yo. Y claro. Hay cornes, ¿quién lo patea? Y vos. Yo, y fui a hacer todas las cosas. Por eso perdimos 4-2. Ah, bueno. Pero bueno, también estuvo el novio de la gorda. Ah, sí, me que dijeron. Me dijeron que anduvo bien. Equiparó un poco la balanza, ordenó el fondo. Qué paradoja, ¿no? Y un golazo de mi primo. Un golazo de mi primo. Imagínese esto, ¿no? Cancha de 11. Los 20, ¿qué éramos? ¿20 o 22? 20 éramos. Bueno, 20 amigotes, faltaron dos. Todos ahí en la cancha tirando pelotazos, ¿no? De un lado a otro, tratando de parar esa pelota en una cancha endemoniada, mojada, claro, y patinaba de un lado para el otro, no había manera. Pero en un momento, como suspendido en el tiempo, el lateral derecho se escapa con una pelota cerca de la línea y tira un centro descomunal. Mi primo, que hacía 6 meses que no jugaba al fútbol, ve venir, yo veo pasar por arriba mío la pelota, casi como casi todas las pelotas que vienen partido, pero la veo pasar por arriba mío, y en el aire, sin dejar que la pelota toque el piso, el primo ensaya una tijera que se convirtió en obra de arte, en ese es momento, tocado. Porque es tocado esa varilla. Cancha se convirtió en el escenario de su obra maestra, un tijeretazo que clavó al ángulo contrario del arquero, que la vio pasar por supuesto. Así que perdimos 4-2, pero yo dije que me fui con sabor a triunfo, victoria, claro. A victoria, porque hubo un golazo de por medio. Por que no participé, pero yo estaba en la cancha. No, vos arrancaste la marca. Eso es lo que por cuenta. Quiero decir también que no estaba 100% físicamente, ¿eh? Andaba un poquito bajo de presión, ¿sí? Entonces le metí poco. Ahora todos se explican por qué. Para un futbolista 31 ya está en su difícil. Curva descendente. Bueno, pero salí con 9-7 de presión a la cancha. Me había medido la presión antes y salí con 9-7. Pero salí igual, viejo. Bueno, así que festejamos de esa manera. Muy bueno. Pero vamos a hablar del fútbol, que realmente que juega la gente que parece que hace chiquita la cancha. Después de ahí fuimos a ver... Terminamos de jugar en cancha de 11 y fuimos a ver el partido de la final del ¿Y Mundial. ¿Y notaste alguna diferencia? Que acaba de terminar. ¿Lo que acabas de vivir? No, para nada. Para no nada. Noté la diferencia. Sí me di cuenta de las dimensiones. Nosotros lo vemos por la tele, claro. Con las cámaras. De las dimensiones que manejan estos muchachos. Una locura. Cuando uno dice, burro, ¿cómo no llegaste? Y sí. Yo te diría que vayas a correr a ver qué onda, ¿eh? Y otro te podría decir, pero laburan de eso, cobran por eso. Muy mínimamente. Difícil. Para muy una difícil. Pelota, monstruo. Muy difícil. Decir, desde la popular. Sí, así que bueno, fuimos a ver. Pero para eso vamos a ir al espacio bueno, deportivo. Ah, bueno, sí, y si querés, sí, bueno. Bueno, primera, entonces, pista. Para el día de hoy, que va a haber facho, señoras y señores. Volvemos con el facho. Volvimos con el concurso del facho. Estábamos con la con el concurso de la semana pasada, que fue un concurso especial. Fue un concurso aparte, por un premio mayor. Hoy es simplemente por la capacidad que tiene uno a autofelicitarse por reconocer a los fachos que viven en el mundo y poder identificarlos uno a uno. Y en lo posible hasta señalarlos con el dedo, ¿eh? Por supuesto. Bueno, el facho de hoy es un facho místico. ¿Cómo? Es místico, tiene una voladura de peluca impresionante. Es empresario y tiene 50 años aproximadamente. Te voy a tirar una sola, porque es difícil. Es un personaje que apareció un tiempo y ya no está tan en boga, en boca de todos. ¿Desaparecido? Sí, está medio desaparecido, pero fue muy importante en algún momento de la historia de nuestro país. La historia, digo, puede ser la historia de los últimos años, simplemente. Y habló sobre la Biblia, por ejemplo, en un momento. Sí. Y dijo, la historia de la Biblia es una historia de viñadores. Jesús, es una vid. Es el primer injerto que se produce en el 1500. Si esto parece que no tiene sentido, en boca del Señor, que hoy estamos tratando de dilucidar, o que ustedes tratarán de dilucidar a lo largo del programa, es aún más descabellado. Es una cosa... no tengo ni idea. Bueno, es un... van a tener que ir pensándolo poco a poco. Voy a dar más pistas. Tengo 4, 5, 6 pistas más para dar. Bueno. Y puedo agregar alguna pista de índole... ¿cómo es que se dice? Biológica, por ejemplo. O de morfología. De lo que tiene la cara. Que alguna vez se cambió la cara. Que no, se hizo alguna operación o no. Bueno, todo ese tipo de cosas quizás ayuden. Si tiene un hermano o no. Hermano o no. La gorda lo tiene. Ya sabe. Pero la gente es la que va a tener que ir arriesgando a través del Facebook, a través de egocéntrico@hotmail.com o a través del chat abierto en la radio, en la página web, dice chat. Se conectan ahí y pueden conversar entre ustedes cuando se aburren del programa o algo de eso. Ya pueden conversar entre ustedes. Les damos hasta esa potestad. Pasen y vean. Señores y señores, encontramos entonces dispuestos a empezar con la columna de deportes del señor Demian Morinelli por el momento más importante que ha terminado el día de hoy en la vida de una persona, y es el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Estoy destruido. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Tercer bloque, vamos a decir así. El bloque de Demian Morinelli presente aquí para hablar de fútbol y de mundial. ¿Qué vamos a hacer cuando el domingo que viene, no? Tendríamos que empezar a pensar eso, ¿no? No, yo ya tengo preparadas algunas cositas. Ya arranca, acércate al micrófono. ¿Ya arranca el campeonato, algo de eso? No, el 8 de agosto creo que arranca. Así que tenemos un mes más o menos de parate. Sí. Lo primero que va a empezar a hablar la gente ahora es de las transferencias, de las pretemporadas, los equipos. Compra-venta, canje. Pavada, para llenar un poco de espacio. Van a empezar a aparecer los programas, los mejores goles del Mundial, los 10 mejores goles, los 3 mejores goles, las 4 mejores patadas, sí, las 4 mejores minas en las canchas y todas esas boludeces que tienen que hacer para rellenar. Sí. Pero yo tengo un vacío que no sé cómo llenar. Tendrías que haber venido al partido de hoy, mira lo que te digo. Yo te digo, la verdad, tendría que haber ido, en vez de comer como un chancho lo que hice en la parrilla. Quería llenar el vacío con un chancho. Y no hubo vacío, sino hubo cuadril y bondiola. Pero en serio, fuera de joda, yo no sé qué voy a hacer. Se me acabó, no tengo dónde llenar un fixture ahora. Tengo el fixture completo y no tengo más cuadraditos. ¿Llenaste el álbum? Ya llené el álbum, no sé qué hacer. Así que no sé, ahora me tiraré en mi casa con la luz apagada, no hacer nada. Bueno, o meditar. Apaguen la luz, me quiero hacer la apaguen la luz. Decime. También podría ser una de esas. No, el tema, ¿sabes cuál es? Que se acabó un mundial que en un pasaje del mismo tuvimos una especie de esperanza, llamémoslo así. Había un bombo de los medios, digamos de todos nosotros. Esperanza un poco sí, manijeada, bueno. Sí, inflada por la gente, pero bueno, todo lo que despierta Maradona, ¿no? En la gente, de hecho, la manifestación pública totalmente no convocada por nadie en especial, ningún intendente de Ezeiza ni nada de esas personas que lo fueron a buscar a Ezeiza, a un equipo que tuvo un resultado prácticamente similar al del Mundial anterior, pero con mucha más repercusión que el del Mundial anterior. El Mundial anterior nos fuimos por penales, no 4-0, pero bueno, es un detalle, digámoslo así. Hoy se fue el Mundial, y se nos fue con el Waka Waka de Shakira, más o menos dos y pico. Me perdí entonces, un evento. Estaban jugando, sí. Hubo un show de, no sé, de proyecciones en la mitad de la cancha, desde arriba, que estuvo bastante copado. Después cantó Shakira y unos morochos que hacían tipo un hip hop raro. Cantó la mina esta del Pata Pata, que no me acuerdo cómo se llama, que aparentemente es muy conocida la que... Sí, sí, una artista sudafricana reconocida. Reconocida. Que hace capote. Y después empezó a rodar la pelota con dos de las selecciones que mejor jugaron a lo largo del torneo. Creo que podríamos sumar ese grupo a Alemania y pasajes de la Argentina, un poquito de Brasil y hasta ahí nomás. ¿No me nombra Uruguay? Uruguay, lo que pasa es que Uruguay yo creo que... le puso el pecho más que el fútbol. Pero más allá de eso creo que cumplió y con creces, realmente. Superó las expectativas que se habían generado, especialmente porque había pasado a participar el Mundial en un repechaje. Y además de eso, creo que a nivel individualidades no es un gran plantel, sin embargo suplen con garra y con un esquema ordenadito, que saben a lo que juegan. Para mí Uruguay, ya después de haber pasado la fase de cuartos de final, estaba hecho, más allá de que haya perdido ayer. Y hoy fue el Balón de Oro, se lo dio a Forlán. Forlán, mira qué bien. Mejor jugador del Mundial. Yo te digo, hoy vi el partido de España y Holanda y coincidíamos con unos cuantos ahí, con que Iniesta... No, es una cosa de loco. Ha sido un jugador... Yo creo que el tándem de Iniesta y Xavi en la mitad de la cancha son dos jugadores realmente, dos fuera de serie. Y España lo que tiene es un plantel muy equilibrado y sabe perfectamente a lo que juega. Hoy Holanda se dedicó a no dejarlo jugar a España, con patadas, con agarrones, con empujones, ensuciando el partido. Y le resultó, porque realmente le resultó. De hecho podría haber hecho el gol Robben en esa escapada en el segundo tiempo que quedó mano a mano con el arquero, con Casillas. Y yo creo que ahí hubiese cambiado el partido. Lo que pasa es que España juega siempre a lo mismo y tienen mucha paciencia para mover la pelota, mucha paciencia para generar ataques y para ser profundos. Por ahí llegan hasta los costados en posición de tirar un centro y vuelven para atrás. Sí, no se desespera. ¿No? Alguien dijo que si los arcos hubiesen estado a los costados de la cancha, sí, España hubiese sido campeón. Claro, alguien que se fue más temprano de lo que él creía el Mundial y con bastante paliza encima, ¿no? ¿Quién fue? No importa, no voy a hacer nombres propios. Alguien que no tiene autocrítica. Nada más. Me parece que es un justo campeón España. Está enojado con mi ídolo. No, en realidad no estoy enojado. Lo que me parece es que hay un momento de la vida que tenés que parar. Tenés que parar y pensar un poquito. No puedes ir palo. Me parece que es un justo campeón España. Por lo que hizo a lo largo del Mundial, porque siempre tuvo esa filosofía de juego durante todo el torneo, la mantuvo, inclusive partidos que iba perdiendo, como por ejemplo el partido que perdió con Suiza, el su primer partido. Y me parece que a la larga es un merecido campeón. Me hubiese gustado que Holanda hubiese intentado jugar un poco más. Pero bueno, la táctica de ellos fue no dejar de jugar a España. Sí. No les resultó porque terminaron perdiendo, pero en gran parte del partido sí les resultó. Lo llevaron hasta lo último, ¿no? Lo llevaron casi hasta donde pudieron, sí. Casi hasta los penales, que los penales son una lotería. Claro. Pero bueno, así que felicitaciones a España. Por supuesto. La primera vez que España sale campeón, el octavo campeón del mundo, ¿me tenemos? Hoy tenemos una receta del Cocinegro. A tono. En conmemoración mundialista, a tono, con el día de hoy, que es el... ¿Lo digo negro? ¿Ya? No, lo voy a decir cuando venga el negro. No, pero es una receta que tiene mucho que ver con toda esta historia del mundial. Por supuesto, para agasajar a nuestros amigos españoles, con una receta típica de ellos. Así que bueno, se nos fue el Mundial, un parrafito chiquito para Argentina, que otra vez logró la hazaña en Copa Davis, estoy hablando de tenis. Muy bien. Logró la hazaña de ganarle a Rusia en una la verdad que era una cancha que era vidrio, prácticamente la pelota picaba y salía disparada. Con un Albandián que no juega 3 meses, de repente vuelve para la Copa Davis y juega bien. Con una dupla de doblistas que... Ahí están mandando saludos para la gorda acá. con una dupla de doblistas que realmente tiene un futuro como para poder planificar algo a largo plazo en tema de Copa Davis. Lamentablemente no podemos contar con Del Potro y no se sabe nada de Del Potro, por qué sigue parado, qué es lo que tiene, se habla de la muñeca. Por la operación. Se habla de eso, de la muñeca, de que no se recupera. Hay muchos que dicen que es un tema mental. Nadie sale a aclarar nada. Del Potro por Twitter, creo que hace un par de meses, dijo que se iba a operar y después se operó y bla, bla, bla, y nada más. Después le mandó una carta a Barsky como vocero oficial de él. Barsky la leyó en la radio. No se sabe mucho. Realmente con Del Potro Argentina tendría muchas más posibilidades y ahora le toca jugar semifinal con Francia. Y de visitante. Otra semifinal, y hay que ver qué pasa, porque vamos a ver qué superficie pone Francia. Usted sabe que en la Copa Davis el equipo que juega de local elige la superficie. Ajá. Francia tiene mejores jugadores en polvo de ladrillo, lo que pasa que Argentina también los tiene. Entonces hay que ver si eligen una cancha más rápida. Hay que ver qué pasa, hay que ver si Navaña llega, que siempre es una incógnita. ¿Sí? ¿Sería tercera o cuarta final de Davis? Si creo pasan. Que sería la cuarta, me parece. Si pasa a Francia, creo que sería la cuarta. Igual la oportunidad que se perdió aquella final en Mar del Plata contra España, realmente otra sí, no sé si va a haber, estaba todo dado con Del Potro y Nalbandián a pleno, y bueno, hubo peleas internas, peleas por dinero entre los representantes de ambos. Ah, mira. Que lo hacemos en Mar del Plata, que lo hacemos en Córdoba, que no, que Mar del Plata cerca de Tandil, bueno. Las peleas internas terminaron en que Argentina perdiera esa serie, perdiera la gran chance, una chance histórica. Así que bueno, ahora para septiembre creo que es la semi contra Francia. Y ahora a esperar qué pasa con la pelotita, a ver si rueda. A partir de agosto va a haber amistosos. Boca jugó anteayer, creo, en Brasil y ganó. Empezaban torneos ahora con equipos de primera división. Ya, o sea, con Riquelme, Boca, que al final sí, firmó. Yo le diría que vayan viendo a ver si pueden aprender a hacer crochet o... Epa, claro, pongan el gourmet. Mira que hay gente de Boca acá, ¿eh? No, pero digo para pasar el tiempo un poco, ¿no? Las recetas del cocinero, se pueden practicar, claro. Las pueden buscar en la página. Para ir pasando el tiempo hasta agosto que empiece el campeonato. Vamos a ir ocupando ese espacio entonces en la vida de los futboleros. Por favor. Muy bien, Damian, entonces con el cierre del Mundial, el día de hoy se ha terminado una tristeza, un vacío emocional que nos queda a todos. Y la gorda, porque claro, es la única mujer en este estudio. Y ¿qué va a hacer? Se ha ido. Sí, me gustó mucho el tiempo en el que estábamos por empezar. Sí, el mundial en donde recorríamos las historias. Bueno, vamos a ver si... El pulpo. El pulpo te pide una opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó de este mundial? Damian Morinelli, es tu momento de reflexión, porque después de esto ya no volveremos a hablar del mundial, salvo para referirnos. Estoy pensando, me gustaron varias cosas, pero quizás lo que más me gustó... ¿Los churros a la hora de ver el partido? Pregunta no, Nicolás Ortiz de Quea. Podría haber sido, pero no, creo que lo que más me gustó fue... creo que ver jugar a un equipo como Alemania, que a mí me gustó a lo largo de todo el mundial, más allá de que haya quedado afuera en semi. Ver jugar un equipo con Alemania y con el orden táctico de Alemania, con equipos con jugadores que van por afuera y llegan a un área y a la otra para defender. Por ejemplo, eso, que se puede jugar así, no es tirar 11 pibitos a la cancha como hicimos hoy en el partidito que fuimos, nos tiramos. La otra cosa que más me gustó creo que fue el Waka Waka. El Waka Waka también. Mirá qué bien. Bueno, Damian se queda entonces con eso. Eso fue lo mejor. Muy bien, Pulpo, llévame a la pausa y volvemos en escasos segundos para seguir disfrutando de las consignas del Facho, de algunas cosas que van a venir, de los amigos que están por llegar, quizás estemos cantando alguna canción. Quería decirles que lo que escucharon como cortina, luego como música, luego de la editorial futbolera, sí. Es un tema nuevo, inédito completamente, de Vamos Arriba Trío. ¿Inédito? Sí, que se llama Tercer Sueño, ¿no? Y habla un poco de esta cosa que se nos fue entre las manos, que era el tercer mundial que podría haber ganado Argentina, ¿no? Habla del sueño de una persona que venía en el Bondi en el 86, míticamente, y bueno, y se levanta del sueño y realmente no fue. Ya lo golpea. Pero ese es entonces un tema que prontamente quizás puedan escuchar en algún recital en vivo de Vamos Arriba. Pero yo les voy a contar más acerca de este grupo y de muchas otras cosas más luego de la pausa que pondrá el Pulpo. Hola, yo te hablo así, susurrando, para venderte algo. Porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre... viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo que pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. El Pulpo se está adecuando a los controles. Todo. Sí, el Pulpo se adecua a los controles. ¿Qué va a hacer? Bueno, señoras, entonces ha pasado la editorial, ha pasado el tema inédito de Vamos Arriba, Tercer Sueño, que lo grabó Rocolista solo, pero ya pronto vendrá con toda la música. Ah. Ha pasado la primer pista del Facho y el análisis, el cierre, en realidad, del Mundial en voz, en la voz de Demian Morinelli. Vamos a dar una pista más para el que la gente se ponga, se zambulla a la pileta de los fachos y trate de descubrir de qué facho estoy hablando hoy. No es un tipo famosísimo, es un tipo que apareció en los medios, en todos los medios durante un tiempo por una situación muy conflictiva, un asesinato que cometió este facho, por lo cual después fue juzgado, pero como... los fachos están muy bien conectados con el gobierno. Fue muy difícil llevar adelante el juicio. Zafó varias veces. Traía una y otra otro artilugio legal para zafar. Y bueno, se fue dando el tiempo hasta que lamentablemente ya no pudo escapar a esa situación. En el mientras tanto hacía declaraciones. Declaraciones completamente para mí fuera de este mundo. Quizás quería alegar demencia. En algún momento lo intentó. Ah, ¿lo intentó? Sí. Y él decía, por ejemplo, que se me señala como una persona con violencia, con antecedentes malos y con delirios o fanatismo religioso. Quiero aclarar que se me ha hecho saber desde el más allá que exija un peritaje psicológico sobre mi persona para demostrar que lejos de ser algo semejante, estoy totalmente seguro y consciente de lo que digo y que simplemente fui elegido para cambiar el destino de la humanidad, como lo hiciera hace 400 años Galileo Galilei, curiosamente de origen genovés y acuariano, como quien declara. Esto dijo en una declaración en juicio, ¿no? Como diciendo, yo no estoy loco, juez, yo no estoy loco, soy Jesús de verdad. Dijo el tipo, soy Galileo, dijo, voy a cambiar la historia. Bueno, y puedo decir que después de esto no lo declararon insano. No lo declararon insano, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque en realidad no estaba insano. Todas estas cosas, mucha fruta metida en el medio. Pero un tipo difícil de agarrar, estaba enjabonado legalmente. qué gran metáfora. Una metáfora que sirve para ilustrar, ¿no? Estaba enjabonado legalmente. Bueno, quiero decirles que hoy, a las 22 horas, en el programa Bandas al Aire, Vamos Arriba, que llegó a estas instancias por el apoyo de todos los oyentes de este programa, todos y cada uno, de unos cuantos amigos y familiares también, ha llegado hasta la semifinal y hoy es el pasaje a la final. Yo envié mails en la semana, escribí en el Facebook, envié momentos, invitaciones y todo eso para que la gente esté en el día de hoy apoyando, todo lo que pueda, nos viene bien una manito de cualquier persona que tenga un mail a mano, que tenga un teléfono a mano. A las 10 de la noche haremos entonces la emisión duplex que tenemos siempre acostumbrado. El aguante. Probablemente llamen para una entrevista telefónica alguno de los tres Vamos Arriba. No sé si hablaré yo, no sé si hablará Fernando o si hablará Esteban, pero hablaremos con la gente que conduce ese programa. Y de 22, una vez que suenen las dos bandas, nosotros y la orquesta Zambomba, empezaremos a votar y además han agregado un jurado. ¡Apa! El voto de la gente, el voto de la gente vale un punto. O sea, si nosotros hacemos fuerza, llamamos, enviamos mails, ganamos un punto. Un punto por cada y después, cada voto del jurado vale un punto por jurado. O sea que el punto de la gente ya es un punto ganado. Después necesitaríamos para empatar mínimo un voto del jurado, que pondrán sus opiniones respecto de por qué eligen una u otra banda. ¿Son conocidos los miembros del jurado? Los miembros del jurado no son muy conocidos. Hay algún familiar del Chango Farías Gómez por ahí. Hay un musicalizador de radio. Ford, ¿no? No están ellos. No, gracias a Dios, diría Alfano, yo. Que tampoco. No está ninguno de esos. No. Hay también el que ganó el concurso del año pasado, me parece que está siendo de jurado también. Ah. Una señorita, creo. Así que bueno, los que quieran quedarse, vamos a hacer a las 22 horas el duplex, la emisión, a través de Egor Céntrico también, para toda la gente. Todo el jurado, todos los del jurado son músicos, no, hay un musicalizador de radio, que creo que no es músico, los otros dos sí. Bien, esperemos entonces, dicho esto, que nos soporten. estudiourbanoradio@gmail.com va a ser el mail para votar, y después yo voy a dar también los teléfonos. Hay que empezar a votar después de que suenan las dos bandas. La mecánica esa no ha cambiado desde el principio hasta ahora. Por mi cumpleaños me han regalado una pelota con la que jugamos el partido de hoy. La veo tengo bajo su suela. La tengo acá pisándola, ¿eh? No la pisé en todo el partido de hoy, pero la piso ahora en mi estudio. Quise llevar un marcador indeleble para que todos los amigos que jugaron hoy a la tarde conmigo la firmasen, pero me olvidé. También llevé una cámara con la cual no saqué ni una foto. Bueno, buenísimo. Y recordé algunos viajes que yo he hecho por el mundo, ¿viste? Es un tipo de mundo, sí, he ido a todos lados. Bueno, el viaje, por ejemplo, a la gira que hice por Ituzaingó, no la tengo registrada, lo cual me hace pensar que la mayoría de los momentos importantes de mi vida nunca los registro. Pero de manera corazón, fotográfica. ¿En su corazón lo registra? Lo registro, claro. Esa es como eso la manera. Vale. Me obliga a no olvidarme de cada detalle, ¿no? Sacar la foto. Y ahora, bueno, tengo el recuerdo material que está concentrado en una pelota número 5 Adidas. Impecable, linda ¿eh? Pelota, chicos pelota. Del trabajo, chicos amigos de la vida. Todos han venido a con jugar. Con la cual pateó el partido. También ese penal. Y patí, bueno, no, el penal fue una masita, pero el que me atajó el gol, sí, que es un compañero de música, el que me atajó el penal, que no fue gol, lamentablemente, un gol que podría haber acercado el resultado del partido, estábamos 4-2, si lo metía 4-3 claro, ya íbamos a presionar, tiro. Seguro, pero no nos pudimos poner a tiro, tenía mucho peso en la espalda, y el arco se achica, es verdad que el arco se achica, cuando uno está ahí parece que tiene 30 metros para patear como loco, pero no, se achica, muy chiquito el arco, bueno. Tengo que tomar la sopa, además, ¿eh? Con baja presión no puedo patear. No, claro. Así no. Tenía que haber elegido otro ejecutante. No pude. ¿Qué va a ser? Cosas de la vida. Vamos a ir entonces a dividir este segmento. Vayan pensando quién es el facho. Ya dije, es un empresario, tiene 50 años. Dijo que la historia de la Biblia es una historia de viñadores. Jesús es una vid. Es el primer injerto que se produce en el 1500. No, esa frase no la entendí, no sé qué quiso decir. Después dijo que no estaba loco, pero que desde el más allá le habían dicho que se haga hacer un peritaje psicológico para demostrar que él estaba seguro y consciente de que era el tipo que iba a cambiar la historia de la humanidad, como había hecho Galileo. Y bueno, y tantas otras cosas. Se lo acusó de un crimen, mató a una persona. Está comprobado. Fue muy, muy famoso el caso. Mucha repercusión mediática tuvo ese caso. Así que vayan pensando. La gorda ya lo sabe. No hay una remera en juego hoy. Está en juego está la opinión, digamos. El honor, sí, está el honor. Está en juego el honor. Ya habrá más remeras para sortear. En cuanto las tenga en la mano, vamos a organizar sorteos y todo. Creo que ha llegado más gente. Ya empiezan a poblar el estudio egocéntrico. ¿Cuántos somos ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? 8, 9 ya somos. Ya somos 9 los que estamos de este lado, más gente de los que están del otro lado. O sea, que somos 18. Somos una bocha, viejo. O sea que hay 18 personas escuchando en este momento el programa. Excelente. ¿Está? Y si en casa tienen la computadora prendida y de casualidad tienen un perro, el perro para mí cuenta también, cuenta, ¿eh? Claro que así cuenta. Que ya son más los oyentes. Señoras y señores, vamos a ir con la receta mundialista del día de hoy, que el cocinegro ya tiene preparada. Sí, lo vi al negro con una pecera. Trajo una pecera. ¿Qué hace con una pecera? Y no sabés lo que va a sacar de esa pecera. No, una cosa de loco. Creer. Vamos, pulpo. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque hoy... tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, mano. A mí me gusta ir haciendo pepes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Freni. Le vendo mi DC, mi CD, un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? Al pulpo cada vez que tiene que poner al aire de vuelta la cosa, no sé, que se le está complicando. El otro día estabas escrachineabas con el programa DJ. A ver, escrachá. ¡DJ Pulpo! Ese es el DJ que queremos, que la gente está pidiendo. Muy bien. Igual cualquier cosa que hay un operador matriculado. Sorry, Pulpo, Es verdad, hay un operador matriculado que está verificando, certificando el trabajo de Pulpo en el día de hoy. No sé si le darán el carné después. Está en examen. Hoy está en examen. Bueno, señores, dice la gente, aguante el 86. Tiraron tres fachos de toque. La misma persona, ¿eh? Nico Ortiz de Olguera dijo Blumen, Macera o Tucán. Que no sé quién es Tucán. Tucán será algún maleante. No sé. La heladería Macera, por la heladería Macera y Tucán. Bueno, Bloomberg no, Bloomberg ya salió en algún momento. Si hicieron la tarea, ya salió, no se repiten, los fachos no se repiten. Se repiten en la vida, pero no se repiten en este programa. Vamos a decir, excelente tu comentario, mamá, creo que eso es para Day. Sí, sí, vamos a refrescar el Facebook. Mariana Patrone arriesgó a través del Facebook un otro facho que dijo Horacio Conzi, escribió. Yo no voy a decir si es verdad, no voy a decir si es mentira. Voy a decir que, bueno, que vamos a ver a lo largo del programa, cuando yo siga dando alguna de las pistas, si alguno le pega, ¿eh? Como que tira la piola y le da tiro al facho, es esto del que todos están participando. Mariana manda saludos desde España. Hola, egocéntricos, dice a todos. Hola desde aquí, muchas gracias por estar. Ay, y todos los saludos de... ¿Están festejando en España? Sí, imagino, ¿no? ¿Cómo se vivirá en España en esto de la del triunfo del día de hoy? No sé si coinciden, pero bastante flojo el festejo de los jugadores, ¿no? Bastante flojo el festejo de los jugadores, como que no... Que a nosotros los hubiese visto ya en Zunga... En sí, tirada, ya borrachos antes de tomar ya estarían los jugadores argentinos. Pero sí, es verdad, lo vivieron con cierta... con cierta mesura, por no decir pechofriismo. Que no lo son, ¿eh? No. Lo tengo sentado acá al cocinegro, necesito la cortina y cuando pase entonces la separación para que el cocinegro tenga su momento, vamos a decir qué es lo que va a cocinar. Un plato, ya apoyamos la pecera acá y ya tenemos la agarradera para sacar el bicho que está nadando en el estudio. Hola, amor, llegué. ¡Hola, papucho! ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Aunque no quieras. Pero esto es una mierda. Pero yo. Mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? clap your hand, levantan las manos para recibir al negro. Cocinegro, que hoy se ha desempeñado en el partido tirando corners. ¿Cómo se vio, Cocinegro? Bien, como jugador, como un... ¿Qué número fuiste? Yo te veía en todos lados igual, ¿eh? Corrito a la cancha. Hoy corrió, mirá lo que dice. Es, ¿cómo se dice? Muy humilde, la de parte del negro. Hola, gentes. Recién nos conectamos, venimos de festejar. Acá están todos a full. Mañana es feriado. Besos a todos. Imagino que es gente de España que está escribiendo. Se puede cambiar el nick, este Puchi... Pie, se puede cambiar el nick haciendo doble clic en Puchipay y pone el nombre ahí en el chat de la radio. Soy Mariana, che, dice, claro, por supuesto. Imagínense, bueno, si, dándole doble clic se puede poner el nombre que uno elija, el que quiera, en el lado derecho donde están todos los, como los MSNcitos en verde. Esos son todos los que están conectados en el chat en este momento. Muy bien, Cocinegro, entonces, mire, yo tengo algo, negro, preparado para usted. Hoy vamos a cocinar, dígalo usted. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Y ¿Qué se habló de, aparte del mundial, qué se habló? Se habló mucho de del pulpo. Bueno. Toda la familia está escuchando, ¿eh? ¿Toda la familia? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, como se habló, estuvimos en el mundial. Esta música es para ilustrar la receta de hoy. Escuche, yo quiero que escuche un poquito la letra, a ver si viene. O es todo música este, me parece, ¿eh? Este me parece que es todo música. Pon el otro. Hay otro por ahí dando vuelta. Bueno, con el pulpo habíamos preparado. Es el pulpo, operador. Es y el hoy pulpo trajimos operador. ¿Y hoy trajimos? El pulpo. Pulpo a la gallega, señoras y señores. Vamos a cocinar con el Cocinegro hoy el pulpo adivinador de los alemanes, que lo vamos a sacar, trajimos directamente de Alemania en un container, vamos a sacar al pulpo de la pecera y vamos a preparar un riquísimo pulpo a la gallega. Y lo que suena atrás es una sardana catalana, que hay otra que tiene letra y se escucha ahí que hablan en un idioma ininteligible, pulpo. Bueno, ¿cómo cocinamos al pulpo Paul? A Paul lo vamos a sacar de la pecera. Perfecto. Que elija, ¿le podemos dar para que elija su muerte? Sí. Para que elija su muerte. ¿En agua hervida o en aceite hirviendo? No, vamos a darle dos garrotazos. Dos garrotazos. Y basta de pulpo. Se acabó el pulpo. A comer ahora. Cansó el pulpo. Bueno, vamos a matar el pulpo. Previamente. ¿Cómo se mata un pulpo? No, a garrotazos. ¿A garrotazos? ¿En sí, serio? A garrotazos. Ahí, ¡pa! ¡Pum! La cabeza. Sí. ¿Y quedan tiesos los tentáculos? No, porque después va, después de la cocción, ahí va, se va a relajar los músculos. Ah, mira qué bien. Lo relajamos después de matarlo. Sí. Está bien. Para cocinar el pulpo necesitamos agua hirviendo. Uh-huh. Podemos hacer un caldo que va a quedar mejor. Ajá. Agarramos zanahoria, apio, cebolla, morrón en una olla con agua y hacemos un caldo de verdura. Una vez que levantó hervor, vamos a sumergir el pulpo 3 veces. Ajá. Lo agarramos de la cabeza. Sí. Los tentáculos para abajo. Lo sumergimos, lo sacamos. Sumergimos así 3 veces. Un segundito debajo, claro, del agua, nada más, así. Para que los tentáculos estén relajados. Muy bien. Una vez que tenemos ahí, ya se contraen los tentáculos. Entonces hace el rulito. Se hace el rulito, claro. Y según el peso del pulpo, vamos a saber el tiempo de cocción. Ajá. 1.5 kilos, más o menos, son 45 minutos de cocción. ¿Y el pulpo Paul, este que tenemos acá, cuánto pesaría? Ese era bastante gordito. Era grandote, como 2 kilos y algo. Estamos en un 2 kilos, sí, a ojo de buen cubero. Sí. Muy bien. 2 kilos y algo. Entonces, ¿cuánto lo tenemos en la olla? Según, por kilo, 45 minutos. Bien. Si tenemos un pulpo de 1.5 kilos, son una hora. Hagan la cuenta. Sí. ¿Está? 90 minutos, un partido de fútbol. Bien. Partido de fútbol. Seguimos, es el eje del programa. Entonces, del día de hoy, partido una vez de fútbol. Que tenemos el pulpo relajado, sí, ya cocido, nos vamos a dar cuenta que agarramos un palito brochet, lo pinchamos en el tentáculo y si está blandito, lo sacamos. Perfecto. Una vez que lo sacamos, lo reservamos, lo limpiamos. El tentáculo tiene unos chupetes, como unos sí, chupetes. Sí. Bueno, una vez cocido, usted agarra el tentáculo y tira para abajo. Le hace, ¿cómo podríamos hacer? Como cuando agarro una hoja de helecho. Como, ¿vieron los helechos? Yo agarro una hoja de helecho que tiene un tallito en el medio, una ramita. Claro. Y agarro y nos quedan todas las hojitas de helecho en la mano. Así lo mismo, pero con los chupetes que tiene el tentáculo. La ventosa del tentáculo. Claro, sí. Y ahí limpiamos el pulpo. Ajá, y así queda solamente entonces la tira de carne. Claro. Sí. No, sí. El pulpo no, el calamar. Bicho parecido, pero no lo es. No. Bueno, y entonces... Una vez que lo tenemos limpio, lo cortamos chico, en porciones chiquitas para comer. Y una vez que ya lo cortamos, vamos a necesitar aceite de oliva, ajo, pimentón. Ahí viene a la gallega. Y ahí viene la gallega. Ajá. Ajo, aceite de oliva y pimentón, así nomás. Cortamos el ajo en el aceite de oliva a baja temperatura, que se vaya perfumando el aceite. Uh-huh. Una vez que levantó temperatura, tiramos el pimentón, revolvemos y tiramos el pulpo ya cortado. Dentro del aceite, del pimentón y del ajo. Ajá. Lo salteamos y ahí simple tenemos el pulpo. El pulpo la gallega. Hoy es martes y hay pulpo, ¿eh? Bueno, mirá qué bien. Así de sencillo es. Entonces, lo más difícil es conseguir un pulpo. No. Tengo una pregunta para el cocinero yo. No me quedó muy claro. Hola, buenas noches, soy Nicolás. No me quedó muy claro el tema de la sumergida tres veces y después en la última se deja o... Claro, en la última se deja. ¿Y por qué no se deja directamente en la primera? Porque si no quedan tensos los tentáculos. Totalmente aclarado, ¿no? Mm-hmm. Perfecto, para mí, a mí me quedó clarísimo. Así que, tres sumergidas. Al agua pato, no, al agua una, pulpo. Saco. Meto de vuelta, saco, meto y lo dejo ahí el tiempo de... cocción. Según el peso que tiene. Según el peso del pulpo. Exquisita receta, entonces, muy mundialista, tiene mucho que ver con la historia de todo este mundial, ese pulpo que estuvo, el pulpo adivinador, sería el pulpo algo así como el paralelo o el parangón de, ¿cómo se llamaba la señora? Lili Sulios o de Orangel, Ayira que también predecía. Ahí está Ayira que es española, hacemos el pulpo a la española, todo tiene que ver con todo. Bueno, han seguido arriesgando por el facho. Vamos a dar una pista más y vamos a hacer una pequeño break. Y volveremos con la película dominguera, hoy muy dominguera, una cosa de acercarse a la pantalla, ver la película de La Gorda, que yo le prometí hacer el spot, no tuve tiempo. Como esta fue la semana de mi cumpleaños, estuve organizando un partido de fútbol de mancomunales dimensiones y no pude terminar el spot. No se te cayó ni idea, un año más. Pero, ¿qué va a ser? Ya estoy planeando un buen spot para La Gorda, para que cuando venga La Gorda ya lo sepa todo el mundo a través, como tiene el Cocinegro, como tiene Day, como tiene el Dentista, como tiene todas esas secciones inolvidables de este queridísimo programa. Muy bien, camino entonces al Oscar. Vamos a ver la película que trajo La Gorda, que se puede decir, o vas a hacer el juego de la adivinación para vapulear a Day. Un problema, todos los datos que daban conducían a la misma persona, así que si nombrábamos a aquel que protagoniza, dirige, escribe e hizo famosa esta película, era muy fácil. ¿Todo lo hizo la misma persona? Todo lo hizo la misma persona. Como es un monólogo. Muy bien. Muy bien, entonces volveremos para ver la película. ¿Está bien? Dale, pulpo. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. El libro que estoy escribiendo es una prueba irrefutable del mensaje divino que le estoy por entregar a la humanidad. si esta fiscalía me autoriza a seguir escribiendo, y necesito que esa autorización sea lo más urgente posible porque el mensaje está destinado a frenar y evitar la tercera guerra mundial a la que nos llevaron los verdaderos fanáticos religiosos del Oriente Medio. Qué dijo, enfermo. Dijo el facho del día de hoy. Una cosa de locos, ya han arriesgado, han arriesgado 3 o 4 fachos, pero no puedo decir si alguien ha dado en el blanco o no. Esto es así, funciona de esta manera. El primero que arriesga el nombre del facho gana y se lleva moralmente el premio de esta radio por reconocer a los fachos que están dando vueltas entre nosotros. O que se creen que cuando se terminó el golpe de estado en la Argentina desaparecieron los fachos así como una bomba de humo que hace ¡puf! No. Siguieron viajando en subte con nosotros o formando parte de las fuerzas policiales, ¿eh? Así que hoy, si usted está en un locutorio, quizás el de al lado, ¿qué sabe? Puede ser un... Torturó a alguien, ¿eh? Yo también estoy promoviendo una ley que, así como hay un registro de las personas o de los hombres violadores, que haya un registro al que todos podamos acceder de fachos. Así cuando uno va a entrar a un trabajo, por ejemplo, o tomar a una persona como empleado, pueda entrar como una cuestión de parecida a la... Un veraz. Claro, exactamente. Un veraz de fachos. Es discriminatorio eso igual, ¿eh? ¿Por qué? Es discriminatorio. Es discriminatorio porque la ley argentina trata de hacer que la gente se restablezca la vida en sociedad, por lo tanto todos tienen una oportunidad, incluso el facho. Si no pasa lo que pasó con Benito Mussolini, ¿se acuerda que acá hablábamos? Buen video. Que la gente lo ajustició, ¿eh? La gente lo ajustició en la plaza pública y lo asesinaron. Pero, y le... No, corresponde que vaya a juicio por lo que hizo y que pague en la cárcel, no, que para eso de tenemos... Pero yo no tengo derecho de saber de antemano si voy a hacer un negocio, voy a hacer una transacción, o acaso tal vez me puedo casar con un facho, quizás sin saberlo, como en mi caso. Quizás se puede casar con un facho sin saberlo. Sin saberlo, yo ignota de mí misma voy y me caso. Y bueno, fíjese. Disculpe, ¿usted no fíjese. ¿Conoce a la persona antes de casarse o se casa con el primero? Sí, pero que ¿qué pasa? Problema hay? Un veraz. La gorda quiere, una lista. Una lista blanca quiere la gorda, una lista blanca. Una lista limpita, una lista negra, pero lija. De la democracia. No, esto no estamos a favor, no estamos a favor, gorda. No podemos apoyar un proyecto usted de ley. Usted está en mi contra, que es muy distinto. Ya se va a dar cuenta. Feynman es facho y no tortura a nadie. Dice el pulpo acá con mucha razón. No podemos negarle el trabajo porque piensa de otra manera. ¿En qué país estamos? Ay, pero acá lo señalamos con el dedo, jugamos a sus espaldas y todo. Sí, pero no le quitamos ningún derecho como ellos Deje hicieron de con nosotros. Deje de decir lo que dice el pulpo. El pulpo está... Dice por sí está mismo, muy 31 acorde, años. Muy acorde con lo que este programa intenta reflexionar, intenta transmitir a todos los oyentes. Muy bien, bueno, entonces vamos mi a lo programa que también te voy a llamar Egocéntrica. Polo educativo. Muy bien. Polo educativo ya, dice el pulpo. Vamos a seguir entonces con este programa. En el momento, entonces, en el que vemos la película, vamos a ver una película. ¿Qué película trajiste hoy, gorda? Hoy traje una película muy diferente a todas las que suelo traer, que por lo general son graciosas, son argentinas, tienen algún cliché, por decirlo de alguna forma. Hoy es una película muy especial, de lluvia, de finalización del mundial, así que estamos todos un poco más sensibles que la semana pasada. No, nada, en lo más mínimo. Es más, el origen de esta película es de un país que se volvió hace ya 3 semanas por lo menos. Ah, claro. ¿O no? Corea. Exactamente. Es de Afganistán. Es una película afgana, muy no, divertida. No lo vi en el mundial a Afganistán, ni entró. Ah, no. Me colgué entonces. ¿De dónde es la película que te acordás? Es italiana, es una película italiana. La película de hoy es La vida es bella o La vita è bella. ¿No? La vita Por eso yo decía, sí, te decía que era el director Roberto Benigni. Si te decía que el actor era Roberto Benigni. Yo conozco una sola. ¿Qué hacemos? ¿Qué hizo Roberto Benigni? Sí, la vida es bella, no hay mucho más. No, hizo Il Mostro también, que era una comedia. Hizo Il Mostro, que era una comedia también. Hizo Pinocho. Pinocho también. Pinocho. Ah, bueno, ¿quieren hacer la columna ustedes también? No, mira, sé, que me levanto. Tenemos me al actor que podría en cualquier momento. Qué bien. Por favor, ¿puedes repetir el Repita. Micrófono? Dove l'hai trovato uno più bello di me? ¿Viste? Así. Dijo, no lo usamos para nada. Dijo que... No lo usamos para nada. Nos podría haber hecho... Dijo que ojalá nos vaya mejor en el mundial que viene, dijo. No. A vos también. Muy bien, entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Es bella. La vida es bella. Lo situamos al que no la vio, aquel corajudo que todavía no vio La vida es bella. Es una película italiana del 97 que en realidad cuenta la historia del año 39, donde ya ocurría, todos sabemos, el fondo así de la Segunda Guerra Mundial. La historia de Guido, que es un judío italiano que se casa con Dora, es la exnovia de un oficial fascista. Juntos tienen a Josué, que es un nene que cuando llega a los 5 años de edad, junto con su papá y su tío, son llevados a un campo de concentración nazi por su origen, claramente. La mamá no era judía, por eso no se la llevan, pero ella voluntariamente se sube al tren y decide irse con ellos, exactamente, que para ellos todavía mucho no se sabía a dónde iban. Guido es el papá de Josué, como les decía, y también actor, director y co-escritor de esta película. Y se dedica durante toda la historia a hacerle creer a su hijo que el lugar donde está no es exactamente lo que parece. Entonces le empieza a contar un cuento sobre un juego y la parte que vamos a ver a continuación son estas reglas del juego que él le va a inventar a su hijo para que pueda pasar por ese campo de concentración de una manera ilusoria o romántica, digamos. Muy bien, entonces todo el mundo prestos enfrente de la pantalla de Borcéntrico, donde están aquellas barritas de colores que son la señal de ajuste, y el pulpo, que además de ser operador de sonido, es operador de video, va a dar comienzo a esta película, y espero que todos puedan disfrutar de los 2 minutos y pico que dura el segmento cinéfilo de este programa. Pulpo, cuando quieras, 5 segundos, a partir de ahora, ya. Bien, ha pasado entonces el segmento cinéfilo. Volvemos, Pulpo, con la música. Pulpo, búscame ahora lo de la cortina de la sardana, en honor al campeonato español. ¿Una sola tenés? Bueno, teníamos dos. Una que tenía letra que era muy cómica, era tragicómica, como este segmento de película que hemos visto recién. Que, claro, da mucha risa porque el tipo fue capaz de hacer esa cosa en un escenario, en un contexto dificilísimo, ¿no? Pero es muy buena la película, yo la vi, es muy buena. Hubo gente que se quejó en aquel momento, yo me acuerdo, en el 97. Imagínate, en el 97 yo era un tipo grande ya. Tengo 31 hoy. Ya me las pateaba. Y me acuerdo que hubo gente que estuvo muy en contra porque como que caricaturizaban. Dificilísimo. Hacían la caricatura de... Y el momento histórico, que fue un momento realmente difícil, muy difícil de la historia. Sobre todo, bueno, en Italia y en Alemania la cosa se había puesto muy, muy, muy, muy caliente. Bueno, A veces a veces cuando tenemos un poquito más de tiempo. Fue muy difícil de filmar, estuvimos muchos días bajo la lluvia. Cuando tenemos algo de tiempo yo tiro alguna consigna, no sé si hoy es el caso Hoy tenemos un poco de tiempo, se está terminando el programa, pero bueno, lo dejo para que lo piensen. Muy bien, tenemos que cerrar el tema del facho, así que si quiere dejar una pregunta. Bueno, puede ir como a referencia, porque en este caso sería: ¿qué discurso o instructivo político a uno le hubiese gustado retraducir? Cambiarle el significado, hacerle como un juego de palabras como hizo este señor. ¿Qué instructivo? Sí, o discurso político, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Te maté. Me mataste. No. Hay un montón. Yo retraduciría la opinión de la iglesia en estas últimas semanas. ¿No? Con el tema del casamiento. Ah, por el matrimonio, sí, gay. Sí. Exactamente. Casareto. A ese lo retraduciría. Pero bueno, ahí en el tiempo para elegir tenemos muchos momentos históricos que se podrían retraducir para hacerlos más ameno, por lo menos. Muy bien, cerrado entonces el tema, la cuestión de cine del día de hoy, que han podido disfrutar todos en sus casas. Acá hace mucho frío, no sé en otros países. Usted sabe que este programa es un programa internacional. Y es muy de noche en España, pero todos siguen festejando el campeonato mundial. Es feriado mañana, te comentaba. Eso es noticia hoy. En España dicen que hace mucho calor. Bueno, acá estamos en... A ver, ya le digo en cuántos grados estamos. Estamos en 13 grados. Tenemos la hora de Madrid, nosotros, claro, 26 grados hace en Madrid, ¿eh? ¿Y qué hora es ahora? 26 Madrid? Grados. La humedad de 35%, por ejemplo, ya te digo Madrid. Ah, y acá la humedad es de 16. No nublado, con viento sudoeste, 35. No, 63 es la humedad. Y por lo que pasa es que me lo tira en otros nombres, en otro cosa. Y 36. ¿Cómo en otros nombres? En Madrid, en otra medida de humedatoria. Héctor Pascuales. Bueno, y acá el viento viene rápido, ¿eh? Viene un poquito rápido. Bueno, y eso es cosa que le interesan mucho a la gente para saber que no tiene que salir bajo ningún concepto. 34 en Málaga, nos informan acá, desde 34 la sala grados. De ¡epa! 34 grados en Málaga, una locura, ¿eh? Mucho. Mucho. Las homilías de Bergoglio sobre el matrimonio gay había que retraducir, dice mi madre. Sí, irreproducible. La verdad, una vergüenza. Bueno. Y no digo más nada. Damian entonces llama silencio y nosotros vamos a cerrar el tema del facho del día de hoy y vamos a terminar con este programa. Vamos a prepararnos para el búnker que estará dispuesto con toda la gente que ha venido. Ya está Rocolita acá, estará llegando Fernando en minutos. Vendremos todos aquí para hacer fuerza, para ver si podemos ganar el pasaje a la final de Vamos Arriba, que estaría compitiendo por un disco gratis en el estudio de la Ciudad de Buenos Aires, en el estudio de grabación de la Ciudad de Buenos Aires. No es moco de pavo. No es moco de pavo, ¿eh? Así que todo bueno, el que pueda. Dame algo lo más haga. Del facho, por favor. Te tiro algo más del facho. Estoy convencido de que todo esto que me está ocurriendo es una prueba que Dios me está haciendo y que le hace a todos los grandes de la humanidad. ¿Qué es un gran? Pero también me está advirtiendo que demuestre mi inocencia. Reveló en su indagatoria este facho empresario, ahora tiene más o menos 50 años, se cambió el rostro, voy a agregar que se cambió el rostro en un momento porque se fue estuvo prófugo mucho tiempo, lo encontraron en Mar del Plata con un cambio de rostro, de hecho parecía, se puso la cara de Graciela Alfano, parece. Le quedó re bien, le quedó lindísimo. Y no lo podían encontrar. Bueno, cuando lo encontraron dijo toda esta sarta de sandeces. Reflexionando casi, ¿cómo es que se dice? Esotéricamente, respecto de Dios y el lugar de Él en el mundo. Ahora entiendo, porque dijiste, es muy místico. Muy místico, una cosa muy mística. Como la mística del 86 que no pudo ser. ¿Qué va a ser? Pero nosotros la conservamos, esa mística, y la llevaremos en nuestros corazones. Como el tema que escuchamos hoy, inédito, cantado por Rocolita, de que será pronto un hitazo de por Vamos Arriba, también. Lo escuchamos después de la editorial del día de hoy. Podríamos ponerlo de vuelta, ¿no? Acá la gente pide que lo pongamos de vuelta, lo vamos a poner de vuelta, claro que sí. Bueno, el facho entonces del día de hoy, si nadie arriesga, yo ya voy a tirar el nombre y apellido del facho del día de hoy. Tienen 10 segundos para arriesgar, entonces, de acuerdo a las pistas que he dado desde el principio. Y digo 10, digo 9, 8, 7, 6, cerramos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me acuerdo del delay, 1, 1, 1, 0. Nadie arriesga, entonces yo digo el nombre del facho del día de hoy es Horacio Consi y ha ganado Mariana Patrón. ¡Bravo! Mariana Patrón es el segundo facho que gana estos programas, en estos fachos que hemos traído, en la facherismo que de cada domingo. Igual a Alberto Romero, que ya tenía dos. Romero tenía dos, así que pican en punta los dos cabeza a cabeza, Mariana Patrón y Alberto Romero. Bueno, les agradezco entonces la participación, su participación en este programa y en este concurso. 11 personas escuchando, bienvenidos, 12 personas, acaba de engancharse uno, casi al final del programa, 21 y 20 ya de la noche. Estamos cerrando, vamos a escuchar nuevamente el tema que pasamos después de la editorial del día de hoy, muy futbolero, muy que tenía que ver con la temática del programa del día de hoy, final del Mundial. Bueno, hablamos de la semifinal también de la Copa Davis. Acá con... Se viene contra Francia. Sí, así que están. La Copa Davis se puede convertir ahora en el mismo. En el parangón de lo que es Vamos Arriba, ¿no? Que están en semifinal, claro. Nosotros también. Ellos tienen que ganar, nosotros también. Y si usted es fanático de los mundiales, no se aflija, porque el mes que viene arranca el Mundial de Básquet. El Mundial de Básquet. Todos prendidos muy bien. Con el Mundial de Básquet. Y después creo que viene el Mundial de Hockey sobre Césped, Las Leonas. Va a ser en nuestro país. Así que tenemos vamos mucho a tener, vamos a tener toda esa información. Y el año que viene tenemos la Copa América acá. No, esto se viene con todo. No para, entonces no para la sección. Por suerte no se acaban las noticias. Y no. De ahí va a poder seguir hablando de todo lo que le gusta, que es el deporte. Vamos entonces, Pulpo, con el tema inédito de Vamos Arriba, que trajo acá el amigo Rocolita, grabado en Estudios Rocolita. Gran estudio. Con Rocolita's Studio. Y dice tal que así, volvemos, vamos a volver para un saludo bañitorial y ya nos estaremos preparando para las 22 horas cuando hagamos la emisión duplex con Radio Ciudad. ¿Está bien? Está bien. Dispuesto entonces todo esto, vamos al tema y volveremos cuando termine esto, ¿está? Al fin llegó el sueño que todos soñaban. Desde el asiento del bondi la vi noqueado contra la ventana. Era la fiesta más grande que vi, sonrisas en todas las caras. 100,000 tal vez, banderas de todos los talles, todo el aliento de nuevo, campeones del mundo, el pueblo en la calle. Nos saludaba la mano de Dios, sus partes desnudas tapaba. Soñar, volver, de flores a la boca en el 86. Volé, que gil, boletos de sueños roncaba. Y en doloroso rebote me vi pincando contra la ventana. Era el fracaso más grande que vi, velorios en todas las caras. 100,000 tal vez, celestes y blancas dobladas, todo el lamento del mundo de nuevo, la bronca y la culpa en la calle. Nos saludaba la mano de Dios volviendo hasta casa sin nada. Soñar, volver, de flores a la boca en el 86. Creer, perder, nos quedamos afuera, ¿qué vamos a hacer? Comprar, vender, ni el bondi sigue andando, chau 86. Después del partido de fútbol, este baño quedó... Es un asco. ¿Se vinieron a bañar todos acá? Todos. Los 22 jugadores vinieron a bañarse acá, se pegaron... Usaron todos la misma toalla. Eso que hiciste de ahí me hizo acordar a cuando yo tenía 3 años. Entraba al baño, pero cagaba en cualquier lugar. Ah, sí, así eso. Y yo no tenía lugar acá. ¿Vos sabés cómo me cayó la colita de cuadril hoy? ¿Qué no? Una volea al estómago fue. Negro, ¿me pasás la cinta de capitán? Porque no hay más papel. No, que la, bueno, pero bueno, la tiré la cinta de capitán, me la saqué, la tengo por ahí. Sacrifica las medias. ¿La cinta de capitán? Acá hay una media luna, ¿te sirve? No, pasame la corbata rojo punzó. La corbata rojo punzó, esa es buena. Che, esto es nocivo ya, ¿eh? Abrí una ventana, algo. Oh, no, esto es tremendo. Mira, sí. Esto en tus medias. Muy fino lo tuyo. ¿Qué sí. fue? ¿El pulpo eso? Sí. Oh, el pulpo a la gallega. El olor a ajo que hay acá dentro ahora. La paprika ahora. Esa, Dios mío. ¿Páprica o paprika? ¿Cómo se dice? ¿Páprica o paprika? No sé, me tuve unos gases. Unos gases. No sé si lo comió vivo el pulpo. Una cosa. Está saludando por atrás el pulpo. Bueno, les quiero aclarar a todos. No sé si se los dije antes de entrar al baño, pero... ¿Qué pusiste? ¿Alfombra acá? No, ¿por qué alfombra? Está todo negro esto. Ah, no, pero no es alfombra. ¿Y qué es? Son los canutitos de caucho de la cancha. Oh, quedaron todos, sí. Pero déjalo porque me gustan, ¿eh? Te dan adherencia. No te patinás. Me parece que me tragué una ventosa, no se la sacaste. Ay, no, te hace sopapo. ¿Pero cómo estás comiendo pulpo en la bañadera? Bueno, pero está tiene onda. Pero no podés comer. ¿Cómo hace la gente cuando va al baño? Y viste, hay gente que se lleva comida al baño. Sí. Ay, ¿y cómo hace para comer y no te tragas el olor? No, el olor no se traga. Mira cómo come ese muchacho. Es un asco. Con, encima, pero encima sin cubierto. Nada, con la, mano, así, derecho. Para mojarlo en la salsita. Yo te voy a avisar algo. Yo creo que lo dije antes de entrar. No hay agua. Aquí, pero... No hay, no, esto que. No, si llenó toda la bañadera. Bueno, el bidé, déjalo así, entonces, prendelo fuego, hace algo. Lo que está goteando es la llave de paso que se rompió. Sí, eso. Negro, me llamaron de Telecom. ¿De Telecom? Sí, nos cortaron la línea. ¿Qué línea? No tenemos más teléfono. Yo nos cortaron el agua, nos acaban de cortar el gas y nos acaban de cortar el teléfono. Vender remera de Gorcéntrico. Vender remera de Gorcéntrico. ¿Y a cuánto? Tenemos que pagar. ¿Cuánto? 30 pesos el alquiler. ¿De la remera? No, viste que Beto había hecho. Ah, Beto quería alquilar. Bueno, le hacemos competencia a Beto. Beto tiene una sola, nosotros podemos hacer 5. Bueno, ¿con 5 pagamos el gas? Sí. No sé, calculo que eso. No es ni natural. 18 pesos salía el gas. ¿18 pesos no pudieron pagar? 18 pesos. Una locura. 5 meses de atraso y nos cortaron el gas. No, chicos, en serio, pónganse la pila. Es un asco esto, viejo. Esto es un asco. Mira, yo lo que te voy a decir es que acá no se puede seguir conviviendo de a 10 personas adentro de un baño. No quiere tirar. Che, está la gorda que quiere entrar al baño. Otra vez la gorda que quiere entrar al baño. No se puede creer. No, che, limpien esto. A ver, usen las medias como hicieron con las mías. Usen la media para limpiar. ¿Estás caliente todavía por lo que te hicieron? Pero me fui a 4 cuadras a mi casa con los deditos todos empastados. Bueno, pará, yo lo que tengo son las medias del partido de hoy. Si querés... Usa esa. Están húmedas, no te van a raspar. Y bueno. No te van a raspar. Algo, dame algo.